En nuestro país, donde el porcentaje de población que escucha radio por día no desciende del 70%, en las provincias más numerosas, por lo menos, aún así sabemos que en las emisoras argentinas de mayor audiencia pueden pasar horas sin que una mujer lesbiana, travesti o trans opine, cuente, hable. Entonces, para diseñar estrategias comunicacionales efectivas, allí están las radialistas feministas. En este momento estoy en comunicación telefónica con Jessica Farías. Ella es integrante de las radialistas feministas, periodista, comunicadora. Hola, Jessica, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá contenta de estar hablando con vos de nuevo. Sí, esto de poder comunicarnos realmente que es maravillosa. La herramienta, ¿no? Digo, siempre sí. La maravillosa herramienta que es la comunicación radial. Contanos un poquito qué es lo que haces vos personalmente y después contanos cómo surgen las radialistas feministas. Bueno, te cuento un poco, yo soy integrante del programa Nos Quemaron por Brujas, un programa que va por su séptima temporada en radio, va su séptima temporada al aire y su tercera temporada en Radio Presente, que es una radio que está enclavada en un sitio de la memoria, que es el Ex Olimpo, ahí en la estación de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. El año pasado, Las Brujas, ganamos el premio Lola Mora, que da la legislatura porteña, por nuestro aporte a la deconstrucción de la imagen, de las imágenes sexistas, ¿no? En los medios de comunicación. Ganamos el premio Radio con Perspectiva de Género por nuestro aporte y la verdad que fue un abrazo muy lindo. Y quedamos ahí, pero justo hacía poquito estábamos empezando a laburar algo que vos estabas diciendo al principio, ¿no? Esto de cómo no aparecemos las mujeres lesbianas, travestis y trans, sí, delante de los micrófonos o detrás, ¿no? En las consolas, sí, sí, o en las producciones. Claro. Así que bueno, estuvimos haciendo un informe que se llamó Faltamos en la Radio, y un poco a partir de las experiencias, las personales, las colectivas, de las radialistas que estamos en diferentes medios de comunicación, en su mayoría estamos enredadas las que estamos en las radios, en las emisoras cooperativas o comunitarias, decidimos que este grupo, estas grupalidades que venimos sosteniendo, por ejemplo, hace 10 años las radios abiertas de los Encuentros Nacionales de Mujeres, pero que también salimos a las calles activando los 8 de mayo, de marzo, perdón, los 3 de junio, los 28 de junio, y bueno, hay tantas otras fechas que se van sumando, ¿no? Y que van ampliando la agenda feminista, pues decidimos que estaba bueno empezar a ampliar y a acuerparnos y a tomar una forma más contundente. Entonces, bueno, empezamos a planificar el año pasado un encuentro de radialistas feministas. Yo ya me metí con todo, ¿viste? Las comunicaciones salen tan caras y corremos el riesgo de que se corte, que yo... Aprovechemos el aire, sí. Claro, y bueno, y hicieron un primer encuentro el año pasado. Hicimos, en realidad, el año pasado empezamos a planificar el encuentro de este año, que es un encuentro más, no es el primero, son muchísimos los encuentros que hemos tenido. Bien. La experiencia de las radialistas feministas tampoco se nos ocurre a nosotras, viene de una tradición, ¿no? Justamente de las comunicadoras que laburaban y que laburan en los medios, en las radios, y que militan en los diferentes feminismos. En marzo de este año hicimos el preencuentro como para ampliar y sumar a compañeras con las que muchas no nos conocíamos. La verdad que la convocatoria estuvo buenísima, la empezamos a organizar entre 10 más o menos, de Mar del Plata, de Córdoba, del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente el preencuentro se hizo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, sí, un fin de semana, y ahí nos reunimos y vinieron más de 60 de diferentes puntos, desde Santa Fe hasta Córdoba, pasando por La Plata, también del conurbano, y también desde Chaco y desde Río Negro, así que la convocatoria estuvo buenísima, y decidimos hacer entonces este encuentro de radialistas feministas en noviembre, el fin de semana largo, de noviembre 17, 18 y 19, también a Mar del Plata con diferentes actividades que de, además de nutrirnos y de seguir formándonos de manera conjunta, colectiva, también queremos empezar a devenir en estas, en este sujeto, otro sujeto, ¿no? Que también ponga ahí, que se imponga, que imponga una agenda nueva, que de vuelta a la que viene construyéndose, en donde es muy difícil que en los primeros programas, en los programas de la primera mañana de las radios más escuchadas, quienes sean consultadas sean mujeres, lesbianas, travestis y trans, y quienes estén delante de los micrófonos tampoco lo sean. Entonces, como la realidad es esa, queremos, queremos seguir nutriéndonos y queremos ampliar este colectivo, este cuerpo que ya es bastante grande, pero bueno, lo queremos seguir fortaleciendo. Y ahí en este encuentro de radialistas feministas lo que queremos es seguir conociendo otras experiencias, más allá de las radios nuestras, de las comunitarias o de las cooperativas, las online, las públicas, las comerciales, desde todos los puntos del país, bueno, que se sigan sumando para poder seguir fortaleciéndonos. Fantástico. Yo estaba leyendo un poco la información que tenía respecto a las radialistas feministas. Estaba viendo un relevamiento que hicieron allí, donde hay datos realmente interesantes, ¿no? Esto que decíamos al principio de la falta de voces femeninas, sí, travestis, y no solamente las voces, sino como vos decías también, en la operación técnica, en las consolas. Ustedes tienen algunos datos interesantes allí. ¿Qué hablar entonces, Jessy, de las radios, de los medios de comunicación más mediático, digamos, más importante, sí, ¿no? Allí también el, sí, rol de las mujeres está invisibilizado. ¿Sí? Totalmente. Bueno, nosotras estuvimos con Quemano por Brujas armando, Quemano por Brujas, vamos a nombrar a las compañeras, son Celeste Farman, Laura Mayalabori, Ángela Cerciari y Raquel Paso, y quien está hablando en este momento. Uh-huh. Empezamos a relevar qué era lo que sucedía en la primera mañana de 6 a 9 en las radios más escuchadas de AM y FM, según Ivope. Porque un día estábamos ahí escuchando, un día de un paro, encima estábamos escuchando la mañana de una radio, Radio 10, justo había terminado el programa del Gato Silvestre y arrancaba el de Gaby Echecopar, así que imagínate lo que era, sí, no. Era como, teníamos que contenernos, ¿no? Para no sacarlo todo lo que teníamos adentro, y después de haber estado escuchando eso, caímos en la cuenta que en el programa anterior habían pasado algo así como 40 minutos, 50, y solamente se habían escuchado voces de varones, uh-huh, no solamente en las columnas y en la conducción, sino que también cuando llamaban eran entrevistados varones, sí, que hablaban justamente, ¿no? Que referían a diferentes temas de los que todas y todos y todes podemos hablar. Entonces, a partir de ahí quisimos hacer este informe y los números no nos sorprendieron porque entendíamos, sí, no, porque somos oyentes además, sí, de ser radialistas, y bueno, el 69% de las personas que conducían el año pasado entre abril y junio los programas más escuchados eran varones, ese era un dato que ya sabíamos que iba a ser así, el 14% de las personas que llevaban adelante columnas referidas a la política, ¿no?, haciendo análisis político, eran mujeres. No había mujeres ni lesbianas ni travestis ni trans haciendo humor ni hablando de deportes. La verdad que los datos esos sí nos sorprendieron, el 0%, sí, ¿no? Y después, sí, y después respecto de las locuciones, el 82% son mujeres las que están ahí en ese rol, pero el dato igualmente desalienta un tanto porque justamente es un rol que está casi accesorio, ¿no?, al conductor, y hablo porque su mayoría, sí, son varones, sí, en donde es ahí lo que nos contaban compañeras que son locutoras, es justamente que muchas veces se genera un contrato no escrito, ¿no?, en donde se espera que la locutora acompañe cualquier barrabasada o chiste misógino de la persona que está conduciendo, por temor, ¿no? A ver, hablemos además de la realidad de las mujeres lesbianas, travestis y trans. Hay una brecha salarial, ganamos casi el 30% menos que los varones, nos cuesta, tenemos triple, cuádruple jornada extendida, ¿no?, porque las tareas de cuidado no están distribuidas equitativamente, y eso colabora con que nuestra economía sea muchísimo inferior y esté ahí, sea mucho más frágil que la de los varones, con lo cual muchas compañeras que son locutoras terminan accediendo, no consensuando, pero terminan accediendo a este tipo de contrato, de vínculo en el aire, en donde los varones dicen cualquier bestialidad y ella tiene que emitir alguna sonrisita, ¿no? Sí. Que se escuche en el aire. Pero es interesante a veces las contrapropuestas de las propias locutoras que dicen que la importancia del silencio. Sabemos que un bache en la radio de 2 o 3 segundos es casi la muerte. Entonces lo que nos contaban ciertas algunas compañeras que son locutoras es, bueno, ante un chiste misógino o ante un comentario recontra sexista, machista, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en silencio. Y el bache es del conductor, entonces como la sanción ahí al aire que quede bien contundente, ¿no? Claro. No te voy a acompañar en esta. Claro, así sí, que sí. Es importante ver cómo vos hablabas de las estrategias que estamos desarrollando. Claro, bueno, justamente, es una estrategia también. Justamente. De cuántas sí. estrategias tenemos que armarnos sí. a lo largo de nuestra vida. En la radio, Jessy, como en todos los ámbitos, sí. también... de esto que estás hablando y lo que ya conocemos, se reproducen permanentemente los estereotipos de género y estamos expuestas, como en cualquier ámbito, a violencias físicas, psicológicas, acosos. ¿Han hablado de esto en los encuentros? Supongo que sí, porque supongo que muchas compañeras lo han vivido. Y también esto que vos decías recién, qué interesante, pero que es real, de muchas compañeras que seguramente ni siquiera lo denuncian sí. con esta necesidad muchas veces de no perder el trabajo o no ser estigmatizadas o discriminadas o demás, esto de que nos ocurre, ¿no? Sí. De sentirnos culpables, de aceptar el silencio ante ciertas situaciones, también muchas veces por la necesidad de conservar el trabajo, como dije, pero sí, sin duda que las cosas pasan como en todos los ámbitos, ¿no? Nos pasan. Sí, sí, nos pasan y bueno, justo cuando largamos este informe fue la semana en donde una compañera locutora fue la primera que denunció a... Ay, se me ha ido el nombre ahora, del combustible espiritual, se me fue el nombre del conductor, no estoy invisibilizando su nombre ni su apellido, sino que se me ha ido de la sí, mente. No me acuerdo eso. Ari Paluch, ahí está. Ah, claro, sí. Así que era interesante, ¿no? Justamente dar cuenta de esto y de que... Además de ser violencia laboral, que faltemos en los medios de comunicación, que nuestras voces sean silenciadas, hay otras violencias que tienen que ver con las sexuales, por ejemplo, porque claro. hay muchísimos acosos, como vos estabas diciendo, han llegado a haber abusos, las situaciones, la verdad, que son bastante desagradables de compañeras que son operadoras y que por ahí tienen que trabajar en el turno de noche con varones nada más. Y tenemos exposiciones de compañeras que nos cuentan cuál es la situación de esos turnos nocturnos y cuál es su condición de vulnerabilidad, de vulneración en realidad de derechos y de autonomía, cómo se sobrepasan estos varones que entienden que son los dueños del mundo y además son los dueños de nuestros cuerpos, algo que está recontra equivocado, ¿no? Pero bueno, eso también es nuestro trabajo como radialistas feministas, empezar a deconstruir estos discursos que están recontra instalados, que se instalan gracias a los estereotipos, a la violencia simbólica, que se abona, ¿no? en las violencias mediáticas. Pero bueno, ver cómo deconstruimos esos discursos estereotipantes y machistas y cómo construimos nuevas narrativas que nos consideren, que nos tengan en cuenta y que den cuenta también de la cantidad de derechos que son vulnerados, pero también que den cuenta de nuestros deseos, ¿no? Porque en la lucha muchas veces perdemos la dimensión del deseo y nosotros somos mujeres, lesbianas, travestis y trans, deseosas de ocupar los micrófonos, las consolas, las producciones, las coordinaciones al aire, porque tenemos muchísimo para decir que también... tiene que ver con nuestras experiencias alegres, ¿no? Siempre estamos comunicando todo lo malo que nos va sucediendo, sí. que es mucho, es muchísimo, teniendo en cuenta que nos matan cada 24 horas, que no podemos abortar aún, que se está dando la discusión ahora, que no podemos decir sobre nuestros cuerpos, pero también tenemos muchísimas experiencias como estas, ¿no? Estas charlas, gratificantes, estos vínculos. Por supuesto. Totalmente, pero, sí, así que también bueno, es poderoso. Esto, yo sin duda, que tengo muchos más años que vos, creo que estamos viviendo un momento histórico en el feminismo, porque está como en explosión constante este movimiento que lo movemos justamente las mujeres, las lesbianas y las trans. Y yo creo que todo esto, también con el aporte que se está haciendo desde este debate histórico también que se está llevando adelante en el Congreso, por el proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto, pero digo, hemos logrado poner en la agenda diaria nuestras luchas, que además son las que se multiplican permanentemente, porque es una permanencia esto de estar luchando todo el tiempo. Y además tenemos que hacer, además de esta tarea de luchar permanentemente y para el logro de nuestras conquistas, digo, ¿no? También hacer esto de aportar a la transformación, al cambio, a la deconstrucción. O sea, es pesada nuestra tarea muchas veces, más allá de que es gratificante en algunos casos y que, bueno, una como yo, por ejemplo, que hace tantos años que milito, digo, no sé vivir de otra manera, pero es una constante diaria, una cosa que nos levantamos con el feminismo y nos acostamos con el feminismo. Por eso me parece re importante esto de no de poder juntarnos, abrazarnos, entrelazarnos entre nosotras, porque son construcciones colectivas y son las que realmente, a la hora de la verdad, son las que pesan los trabajos, la tarea en red que hacemos las mujeres, que solamente las mujeres la sabemos hacer, ¿eh? Esto de los encuentros, porque si no fíjate en los encuentros nacionales, la permanencia, 33 años de encuentro, digo, estas cosas solamente las hacemos las mujeres. Entonces, bueno, aprovecharlo, por supuesto, desde este lugar de enriquecernos mutuamente todas, porque todas aprendemos de todas, y para seguir mucho más fortalecidas, por supuesto, porque es la única manera. Sí, sí, totalmente, y también hablando de estereotipos, no estamos hablando hace un momentito nada más, estas redes que vamos tejiendo, estos encuentros que vamos conservando a lo largo de las décadas, también tiran por la borda un estereotipo que nos muestra como calculadoras, como enemigas entre nosotras mismas, y eso no hace más que querer separarnos, pero nosotras nos negamos, porque ese no es nuestro destino, es estar unidas y es estar luchando con nuestras diferencias también, ¿no? Pero justo en unidad y diversas, en las calles, en las casas, en las plazas, en las camas y en todos los lugares en donde podemos hacer la revolución. Así en es. Las radios también. Sin duda alguna, por supuesto que sí, y esa es la convocatoria de ustedes. Me parece fantástico esto de los encuentros, a mí me encantan encontrarnos y esto, ¿no? De tejer, las mujeres tejemos redes, es maravilloso, es maravilloso. Sí, sí. Bueno, Jessy, vamos a seguir charlando porque de acá a noviembre que tenemos este encuentro de radialistas feministas, tenemos primero el encuentro nacional en octubre, tenemos varios encuentros para encontrarnos muchísimo, por delante. Muchísimo. Y nos vamos a seguir comunicando, por supuesto. Solamente, nada, decirte que gracias por este tiempo y que vamos a seguir fortaleciendo redes como corresponde. Gracias por tu tiempo, tu tiempo brindado a tu tiempo, mujer, por aquí por Radio Kermés 106.1, que es la radio comunitaria, la radio feminista y abolicionista por esencia. Así que te agradecemos este tiempo y seguiremos comunicadas, compañera. Por supuesto, un abrazo muy grande para todas. Gracias. Era Jessica Faría, comunicadora social, feminista e integrante de las radialistas feministas.